puede ser que por mucho que me lo expliquen yo no acabo de entender. Me refiero a la salida de Julia Rayo Vallecano, que está ahora camino de Madrid, con el que vamos a intentar contactar en unos instantes, porque mire que me lo ha explicado hoy el director general del club, Tomás Alvarado, y que no acabo de entenderlo, y con el entrenador delante. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, el Elche en punta en marcha en este miércoles 21 de junio. Se produce lo que ya se suponía, la salida de Juli al Rayo Vallecano y la entrada de Edu Albácar al conjunto ilicitano. Vaya por delante, que nada en absoluto tengo yo, quiera Dios, ¿no? Por supuesto que no, contra Edu Albácar, que me parece que es un buen futbolista y que ojalá le dé mucho rendimiento. Pero lo de cambiar, así como los cromos, lo de soltar a Juli sin dinero de por medio, para que se vaya a reforzar el que fue segundo máximo goleador del año el año pasado y uno de los mejores pasadores y sin duda uno de los aciertos de entonces la comisión deportiva formada por Jesús de Huerta, Lico y Claudio, que se le deje ir así por la cara a un rival como es el Rayo Vallecano, y lo entiendo. El club, insisto, las palabras de Tomás Alvarado, el director deportivo, nos decía hoy que era por interés del club. ¿Qué interés? Deportivamente no hay ningún interés, es nefasto que se marche Juli. Económicamente, como el Rayo Vallecano no suelta dinero por Juli, que no suelta, tampoco lo entiendo. Y apretamos un poco más y decía, hombre, es que Juli es el que ha forzado un poco porque allí le van a pagar más. Bien, vale, hasta ahí a lo mejor puede ser hasta verdad, es una opinión, pero yo creo que Juli se merecía una salida mucho más importante de la que está teniendo. Primero porque se marcha, porque ya está camino de Madrid, y creo que merecía una salida, insisto, mucho más grande. Luego leeremos algunas de las cartas de numerosos aficionados, ya leeré un par de ellas, que están circulando por internet, por los medios de comunicación, que han mandado al club en contra de esta salida de Juli, que insisto, no se marcha. Creo que está camino de Madrid, a unos 150 kilómetros. Juli, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bueno, ya, como acabas de comentar, nada, me quedan sobre 150, 170 y kilómetros para llegar a Madrid y nada, de viaje. ¿De viaje? Sí. ¿Al Rayo Vallecano? Al Rayo, sí. Sí, al final al Rayo. Bueno, a ver, los aficionados, yo tampoco lo entiendo. Luego daré la versión que tengo, enterita. Pero los aficionados no entienden por qué Juli se marcha de Elche. ¿Es por dinero? ¿Es porque no quiere seguir en Elche? ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que yo en su momento, hace 3 semanas, ya lo digo tanto en prensa como en radio y demás, que nada, yo firmaba el contrato porque estoy al lado de casa, porque estábamos a gustísimos aquí y lo seguíamos estando, y porque lo tenía todo, mi mujer estaba trabajando, estaba fija en Alcoy, la niña la tenía ya puesta en la guardería y demás, pero todo cambia de 2 días para atrás. De repente me dicen que nada, que lo tengo medio hecho con el Rayo, y entonces pues ya lo que leo los periódicos, si tuve que si demás, que si forzo la salida. Yo en ningún momento he forzado ninguna salida, también quiero aclararlo para que luego no haya malinterpretaciones y demás, que a ver si luego voy a ser yo el malo. Y para nada, yo en ningún momento he forzado la salida, y bueno, yo pues aunque estoy contento, estaba contento quedándome y me voy contento, ¿no? Yo lo que no quiero es molestar en ningún lado, no lo tengo que decir, y simplemente pues me voy. Hay otra. Bueno, yo creo que ha sido suficientemente explícito, estabas a gusto en el Elche y no has forzado absolutamente nada y te encuentras con que el Elche está medio hecho. Por tanto, no es que te quieras ir porque allí vayas a ganar más, que seguramente vas a ganar más, cosa que me parece no solamente lícita, sino que además te has ganado. Pero está claro que tú no fuerzas tu salida. No, por supuesto. Yo creo que te queda clarísimo. Te voy a ir con un momento, porque estás en coche también. ¿Ha habido mala relación con Borrás? Porque él no decía hoy que en absoluto, que él te consideraba casi como un hijo, que una maravilla. Lo que no entiendo, se lo he dicho, es cómo, si tan hijo casi adoptivo es el Juli de Borrás, y con una perspectiva como es el rendimiento que has dado el año pasado, cómo el entrenador, que para mí aquí es uno de los grandes culpables, aparte del club, que no te deja seguir. ¿Tienes algún problema con Borrás o lo has tenido? Para nada. Ni lo he tenido ni luego, tanto entrenador como jugador también, ¿no? Yo creo que hemos tenido este año pasado una relación cordial, lo que viene siendo un entrenador-jugador, y creo que hasta el día de hoy la seguimos teniendo, y hoy hemos estado hablando, por ejemplo, y que no hay ningún tipo de problema. En eso, te doy la razón, coincidís, él ha dicho exactamente lo mismo que tú, por lo tanto, tengo una enorme duda. ¿Por qué Bordalás, entrenador de Elche, que tanto te quiere y que además te hizo jugar y tú has exhibido un muy buen rendimiento el año pasado, no hace fuerza para que te quedes? ¿Por qué te dejas salir? No lo sé. Esa creo que ya no es pregunta para mí, sinceramente. Porque mucha gente dice, no, es que esto el representante Domingo Sevillano se lleva fatal con Bordalás, es el que ha montado todo esto para que Juli se pueda marchar. ¿Tiene algo que ver con eso? Yo, por ejemplo, yo sé de la relación que tiene Domingo con Pepe, y Domingo es el que trajo a Pepe aquí y Domingo es el que ha renovado a Pepe aquí. Entonces, no hay mala relación, simplemente que a la hora de ciertos jugadores, a la hora de elegir a ciertos jugadores, pues uno tiene una visión de unos futbolistas y otro tiene otra visión. Entonces, pues, por ahí que pueda haber algún tipo de pique y demás, es lógico y normal, pero yo creo que no tampoco llegan a tener mala relación, igual que no tampoco tienen mala relación lo mismo con Carlos. ¿Entiendes que el equipo, habiendo quedado sexto, se haya desmantelado contigo? Ya son 15 bajas. ¿Lo entiendes? Pues si me pides la opinión personal, pues la verdad es que no entiendo, no lo entiendo, pero lo que sí que entiendo es la postura del club, la respeto, y lo único que tengo que decir es, pues, bueno, agradecer el trato que he recibido tanto del club como de la ciudad y sobre todo de los aficionados, que creo que han portado más de 10 conmigo, y solo tengo palabras de elogio al club por haberme dado la oportunidad de volver a segunda división, y sobre todo el cariño de la gente y todo lo que me han podido transmitir desde fuera de la barrera, ¿no? Y sobre todo, pues, la verdad, gente que te viene al entreno, que al final ya es casi como de la familia, ¿no? Y la verdad es que es fácil, no es difícil, va a ser imposible de olvidar, sinceramente. Bueno, te viene a ser agradecido. No te voy a apretar más porque estás siendo un auténtico caballero, es una profesión más por dentro, yo sé que te voy a estar en el Elche, como sé también que vas a darte mejor en el Radio Vallecano, en un rival directo del Elche de fútbol, porque allí lo que está claro es que si te quieren, se han apostado claramente por ti. Sí, también pasa. Hay cosas que tú sabes que bueno, que no se puede comentar y demás, pero el Radio fue claramente a por mí, me dijo que me quería y demás, y la verdad es que estoy contento porque me han valorado muchísimo, y nada, y lo que has comentado, ¿no? Yo, pues, cuando voy a un sitio voy a darlo todo, si no me iría a mi casa, y la verdad es que bueno, que voy a tener, el hecho va a pasar siempre dentro de mí, sinceramente, no lo digo ni de cachondeo ni demás, pero ahora a partir de hoy, pues la verdad es que profesionalmente ya me debo a todo. Pues el Elche pierde sin Juli, sin Molina, sin Saúl, sin Lucero, pierde muchísimo, pierde toda la base que hizo posible que el Elche luchara por el ascenso. Realmente no es que sea una pena, es que es antilógico, antinatural, y creo que realmente increíble. Nadie en el club es capaz de dar una explicación razonable, pero bueno, aquí estamos también para nuestra propia opinión y acercarles la opinión del protagonista. No te molesto más, creo que te merecías una salida tremendamente digna para el rendimiento que has dado como jugador y sobre todo como persona. Y no sé si, bueno, te gustaría despedirte de la afición anterior, de la que te estás escuchando. Bueno, despedirme, no despedir, porque sinceramente yo te dejo las puertas abiertas. Es un club que te lo he pasado un año fantástico, que lo tengo al lado de casa, y quién sabe el día de mañana lo que puede ocurrir, tanto a cualquier nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, volver a trabajar en cualquiera de las áreas de Elche, que sinceramente he estado fantástico, y nada, agradecer a todos de verdad la confianza que depositaron en mí en su momento, y sobre todo a las alegrías y demás que hemos podido dar, y agradecer a la gente de verdad. Muchas gracias, Juli, un abrazo. abrazo muy fuerte, que sea feliz en tu nueva etapa en el Radio Vallecano, que las cosas pasaran en el mínimo como quieran. Perfecto, Paco, muchísimas gracias por todo, por haberme dado la oportunidad de poderme despedir de la afición y nada, que te lo agradezco. Un abrazo. Un abrazo, lo menos que te mereces. Pues Juni ha sido nuestro primer protagonista. Tenemos, insisto, varias cartas mandadas por aficionados. Le voy a leer un par de ellas, porque tampoco vamos a comenzar el programa con esto, pero dice así. Una de ellas la firma Manuel Antonio de Torres Muñoz, motivo de este email es trasladarle mi profundo malestar por el cambio de Juni por el Valvácar. Llevo toda la vida como buena de leche, he visto malas gestiones, pero esta es increíble. Quisiera que tuvieran la decencia de explicar las causas analíticas que le han llevado a tomar esta decisión, porque a simple vista me parece inaceptable que se deshagan uno de nuestros principales activos a cambio de un jugador descartado por el Rayo Vallecano, el cual se encuentra en el caso de su carrera. Si el fondo es oyente, me gustaría recibir una explicación, porque si no fuera así, entenderé que han tomado la decisión por intereses personales, amiguismo, lo que me llevará a manifestar mi más profundo desacuerdo ante su pésima gestión, porque a pesar que ustedes entiendan que el Elche es suyo porque han comprado unas acciones, que sepan que el Elche Club de Fútbol no es nada sin su afición, que sin nosotros el Elche Club de Fútbol no existe, por lo que quiero expresar mi oposición ante su caciquismo al frente del Elche y su falta de escrúpulos. Que sepan que nuestro sentimiento no tiene precio y que por mucho dinero que tengan no se merecen estar dirigiendo al Elche Club de Fútbol. Luego la firma con su DNI, teléfono, etcétera, etcétera, abonado y pequeño camisa del Chile. También otro aficionado dice en ese escudo para confirmar que tras un veranito convulso, buena parte de la afición no está dispuesta a soportar sus desmanes y sus rencillas personales con representantes y terceros. Y no solo el trato hacia la prensa y la propia afición está siendo lamentable, sino que además la configuración del equipo en cuanto a altas instancias está dejando mucho que desear. Entonces, este es otro oyente, ojo. Esto que estoy leyendo yo también le ha llegado al club. El propio Tomás Alvarado, director general, me lo ha confirmado que les están llegando estas cartas de clubes. Desde la gota que colma el vaso se ha producido en las últimas horas con el club que sin duda resultó ser el mejor jugador del equipo la pasada temporada, Juni, que lo van a regalar a un rival directo a cambio de un lateral de 30 años con el que su actual equipo no tiene. Así que solo les digo una cosa, que no está el horno para burros y si finalmente cierran ese nefasto traspaso, muchos abonados con la realidad del traspaso. ¿Qué cambio de equipo? Muchos abonados, de esos que estamos a muerte con el equipo, pero no con los desvaríos de su consejo de administración, por mucho que nos pese, no retiraremos nuestro pago. Duelen ustedes solitos y sigan peleándose con jugadores y representantes que están convirtiendo este prestigioso club en poco menos 15 años. Saludos de un chaval de 20 años que lleva 10 como abonado y al cual se le están quitando las ganas de hacerlo por un décima vez por culpa de las perrerías de un dirigente del club de mi ciudad, de mi corazón, que no saben lo que se siente al querer a Elche, al Elche y todo lo que le rodea y que para muchos es enorme, grandioso. Ese es el sentir, no voy a decir de la gran mayoría del aficionado, porque no los conozco, pero sí de algunos aficionados que nos han hecho llegar a nosotros por internet y a través de los medios de Pacharra de un caso, el profundo pesar por esta marcha. La auténtica realidad, hombre, la verdad absoluta no existe, yo les cuento la que sé contrastándola con todas las partes. Y es que el club miente. Hoy el director general, que por cierto, que hay que decir en su descargo, que vaya marrón que nos han dejado, porque las personas, o la persona que manda esta declaración, que tiene todo el derecho del mundo contra los amigos de estas declaraciones, pero justo en el momento que salpican todas las trayectorias, pues salió el gol Paco Martínez, al técnico y a Tomás Alvarado, porque pensaba que él tenía calculado que con cada día dos presentaciones nos iban a tapar la boca y vamos a rellenar los programas. No sabían que, lógicamente, íbamos a tocar otros temas mucho más espinosos, como la salida de ellos. ¿Se acuerdan cuando hace un mes, antes de tomarme vacaciones, les dije 15 altas y 15 bajas? Entonces, contra todo el mundo, que si estábamos intentando, pues, de alguna manera, prestigiar el club, que si 15 bajas se llevan y 11 altas ya, y faltan todavía. ¿Es o no es lo de cada año? La teoría se la saben. Vamos a mantener la base y fichamos 3 o 4 buenos. Poco pero bueno. Lo llevo yendo 20 años. En la práctica ni esto. Ahora Ramírez, antes el otro y luego el de la moto. O sea, es que no hay ninguno que ponga un poco de tiempo. Y digo lo mismo de ayer. A lo mejor hasta se asciende. Ojalá. Pero nadie me va a privar de pensar que se están equivocando gravemente consejo de administración, cuerpo técnico, dirección deportiva y todo el que tenga voz y voto, de que lo lógico es lo lógico, de que lo natural es lo natural, mantener un bloque que ha hecho una buena temporada y cambiar solo unas cuantas piezas para mejorar lo que tiene. 4-5 cambios. Lo que está haciendo el Betis, lo que está haciendo el Cartagena, lo que el año pasado hizo el Hércules y el Levante, que están en el... Bueno, pues la historia es muy fácil. Han escuchado a Julio y este tipo es de lo que se viste por los pies. Nunca miente. Yo no he forzado nada. Claro que no he forzado nada. El Rayo Vallecano pregunta por Samuel. Quiere a Samuel. El club le dice, no, Samuel no. Y el entrenador del Rayo, señor Sandoval, que vaya y Julio, porque Julio sí me interesa. Y el club dice, oye, Juli, ¿qué tal? Me imagino que se lo preguntará al entrenador. Esto no lo sé seguro. Esto me lo imagino, lo único que sé. Si Juli se va, es porque el entrenador quiere. Y porque, por supuesto, el consejo de administración acepta. Entonces le dicen a Juli, oye, que te vas al Rayo, macho. Y Juli se desencanta porque él pensaba que era un hombre importante. Y dice así, ¿no me queréis? Vale, pues venga, a ver qué me van a pagar. Y esto es exactamente lo que pasa. Juli no se quiere marchar. Le obligan a marchar. Por tanto, es absolutamente increíble que el consejo de administración, en este caso el director general, que se ha tenido que poner el sapo y hoy dar la explicación, porque yo le pedía a él y al entrenador hoy una explicación. A ambos, después de la rueda de prensa de Quique Mateo y Héctor Valdés. Los dos estaban delante y yo decía, por favor, alguien de los dos me puede dar una explicación de por qué Juli se va. ¿Es por decisión deportiva? No, porque es, para mí es un hijo y además el rendimiento. Digo, vale, mejor es un deportivo. No entiendo. Es natural. El año pasado hizo una gran temporada. Entonces es económica. El Rayo suelta una pasta o suelta dinero. No, no suelta dinero. Entonces, ¿por qué se va? Que alguien me lo explique. Y al final, después de mucho apretar, consigue una explicación de Tomás Alvarado, director general, que me dice que este futbolista ha forzado la situación. No ha forzado la situación. El futbolista se ha visto que no pintaba nada, que no confiaba en él deportivamente, que lo que hizo el año pasado no ha servido para nada. Porque Bordalás prefiere aquí que Mateo a su meta fenomenal, que lo digan, que diga, mira, Juli lo hizo muy bien, pero yo por H, por B o por Z, más que en Juli confío en este y en este. Vale. Me lo puedo hasta tragar. Pero yo digo una cosa, es que no puede venir Edu Alvázquez y seguir con Juli. Pero por favor, es que parece que sean incompatibles. Es que no puede jugar en el mismo equipo Edu Alvázquez. Si yo veo bien que Bordalás quiera a Edu Alvázquez, lo he dicho al principio del programa, no tengo nada contra Edu Alvázquez, por Dios, en absoluto, ni con él, ni con nadie. Le deseo todo lo mejor. Me parece un buen futbolista de segunda división, pero ahora, cambiarlo a pelo, no señor. Juli no se va. Deportivamente nos interesa. Y el Rayo te dice, pues entonces no estoy Edu Albacar. Pues buscamos a otro. O esperamos, porque Edu Albacar también han fichado un tal Casado del Sevilla y no lo iba a tener fácil para jugar. Y dicen por allí que hasta mejor si se iba. Pues se aguanta un poco, pero está claro que este consejo de este gol. De lo que no sabe hacer es negociar. No, no hubiera mal vendido Molina y hubiera dado gratis a Lucha. Y esta es la realidad. La podrán pintar como quieran. Yo, por lo que he deseado de una parte y de otra, esta es la realidad. Además, el futbolista lo ha dicho clarito. Yo no he forzado nada para ir, cuando el club ha dicho que sí. Mentira. Pero al futbolista le dicen, oye, que te marchas al Rayo. Pero ¿cómo que me voy a dar? Sí, te vas a dar. Tanto el entrenador no lo querrá. Y ojo, puedo hasta entenderlo que no lo quiera. Pero yo no lo comparto, porque creo que ha dado un muy buen rendimiento. Para como vino de puntillas, muy buen rendimiento. Entender que no lo quieras, ya ha cambiado de opinión, vale, pero de ahí a dejarlo marchar gratis, por Dios. Bueno, pues esta es la historia de Juli, que creo que merecía esta entrevista. Ojalá hubiera podido ser de otra manera, dando más la cara, no digo como la dice Juli, sino físicamente, ¿no? Por teléfono, porque hemos pillado ya la nota de Juli, que se compromete para las dos próximas temporadas con el Rayo. El Elche sale perdiendo de todas todas, no digo ya con el cambio. No mezclen, porque Edu Alvázquez puede ser un jugador interesante para Luz. Lo que no es interesante es que el Elche se desprenda gratuitamente de uno de los mejores jugadores del año pasado.

Anzequi, Pasión Café, Restaurante del Amigo, Café Bocati, Pangols, Venta. Con tu pareja, con los amigos, con la familia, tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche, el auténtico arte del tapeo, un carrusel de tapas cocinadas al instante y todo tipo de tortillas elaboradas al momento eligiendo todos los ingredientes. El punto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, fideuá, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas el de 10. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Este mes, en Tomautos, tu Mazda 6 versiones Active y Style gasolina o diésel tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style versiones Active y Style gasolina o diésel en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Tomautos, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Baiduxo, Polígono de Calús. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, todo esto con lo de Juli, nos hemos comido pues, prácticamente la mayoría del tiempo. Apenas vamos a poder ir a Héctor de Siquitre Mateo. Les recuerdo que el Recreativo de Huelva es el primer rival del Elche Club de Fútbol, 28-29 de agosto, sábado domingo, en el Martínez Valero. Tiene un comienzo de campeonato al menos muy llamativo, contra Gallitos. Elche Recreativo, segunda jornada Cartagena-Elche, tercera Elche-Betis, cuarta un Regina Sentido, Barcelona de Elche, quinta Elche-Valladolid. Va a ser un comienzo, como decía Diego Rabás, trepidante. Recuerda que la liga este año acaba antes y que en las últimas cuatro fechas se jugará ese playoff de ascenso del sexto al tercero. Y hoy fueron presentados dos de los 11 nuevos, ayer Palanca y Echeita, hoy Quique Mateo y Héctor Verdés. Quique Mateo, que está llamado a ser un hombre importante, el ex del Sporting de Gijón, decía que él aquí no viene a pasearse. No he venido ni a retirarme ni a pasearme, he venido aquí a aportar todo lo que pueda, a devolver la confianza que han depositado en mí en el club y aquí voy a aportar todo lo que pueda intentar conseguir grandes cosas. Un Quique Mateo que reconocía que el objetivo realmente es el ascenso. Bueno, yo creo que hay que tener las cosas muy claras, ¿no? Está claro que el Elche es un equipo histórico, es un equipo que en un breve espacio de tiempo tiene que estar en primera división con los grandes, pero también hay que tener claro de que somos 22 equipos y de esos 22, 20 que más. Los dos filiales, los otros 20 son candidatos a ascender, son buenos equipos. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero una buena pretemporada, bien, ser un buen grupo, que eso va a ser importantísimo para sumar puntos a lo largo de la temporada. Y yo creo que si trabajamos bien, lo llevamos a nosotros, yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. El Elche tiene que estar luchando por estar en la lucha del equipo. Buen futbolista, la experiencia es un grado y sabe lo que dice. Vamos a esperar que tenga mucha suerte en el Elche. Lo vamos a dejar aquí, tiempo ahora a las 2 para la información.